Yo. AG16 Racing. El Sato, nigga. Es Venezuela real motherfucking trapper. Hey, hasta el momento no ha llegado ninguno que me impresionó que me dé la talla. Canallas callen que no son calles y el santo que tienen suena mal. Vaya pa' allá bien lejos y entrenen más, pa' ver si pueden tomar una delantera, porque los noto demasiado atrás. Y aparte saltando la talanquera, maricones, solo pa' mamá lo tienen dones, que Diosito los perdone. Yo tengo más dinero en mi bolsillo y ustedes en su mente más mojones que por 7 discos. Quedan viscos si me oyen, no es mi culpa si me folla tu dama que se llegó a mis cojones luego de que escucho todas mis canciones. El Satan, nigga. La tengo tan curada que a veces ni me lo creo. Estoy ganando tanto que a veces ni me lo creo. Soto está sonando más duro que los tiroteos. Y cuando llego al party, más de uno me mira feo. Me buscan fresa y eso que soy se merendo feo. Quizás también porque soy bonito por donde meo. Mi vida es una película y también un video. Si ando tranquilo por la calle, no me busquen peo. Sencillo, hey, soy pillo de nacimiento, solo sé, también lo sabe toda la familia, no hace falta repetirlo. Follo culo en esto, pero estoy muy depresivo, ya que hasta el momento ninguna de ellas me ha querido, pero bueno, ni manera, no voy a caer en la loquera. Yo prefiero la espera, dicen que la espera vale la pena y que al paciente la cosa se le pone más buena. Cambiemos el tema, hablemos de competencia. Ya estoy perdiendo la paciencia, con más de uno que finge demencia. Dicen que son los número uno y en realidad eso no tiene nada de ciencia. Yo no lo digo, y eso que desde que empezamos marcamos una diferencia. Yeah, deberían hablar con más prudencia. Yeah, si quieres le meto con potencia. Yeah, el Sato, nigga. Es Venezuela real trampa, yeah. La tengo tan curada que a veces ni me lo creo. Estoy ganando tanto que a veces ni me lo creo. Soto está sonando más duro que los tiroteos. Y cuando llego al party, más de uno me mira feo. Me buscan fresa y eso que soy se merendo feo. Quizás también porque soy bonito por donde meo. Mi vida es una película y también un video. Si ando tranquilo por la calle, no me busquen peo. Sencillo. Ellos querían que yo rapiera. Aquí le rapeamos. Dicen por ahí que si sigo así voy a terminar con la carrera de más de uno y nada. Lo mío es lo mío, ya decir verdad nunca he tenido tiempo pa' ninguno, nada. Como cannabis mi música es adictiva, lo dijo más de uno. Lo enrolo, lo prendo, lo fumo, de Venezuela pa' Neptuno. Dicen por ahí que si sigo así voy a terminar con la carrera de más de uno y nada. Lo mío, ya es verdad, nunca he tenido tiempo pa' ninguno y nada. Como cannabis, mi música adictiva, oído más de uno. Lo enrolo, lo prendo, lo fumo, de Venezuela pa' Neptuno. Yeah, el Sato, nigga.